desde el 108 de la FM de Nava. Músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Nava. En esta ocasión ya iba a decir lo que sucede habitualmente, ¿no? En Radio Crash, no. Hoy, en este maratón especial al final del año, ya sabéis que la emisora amiga y hermana Radio Nava en el mes de diciembre siempre celebra, pues precisamente esto, un maratón de radio donde todos los que realizamos un programa para esta emisora o en esta emisora, evidentemente, pues realizan los programas en vivo y en directo. Y hoy nos ha tocado a nosotros aquí realizarlo precisamente, pues no, pues para esta emisora amiga y hermana de Radio Nava que redifunde este programa Músicas en la Tarde que emitimos siempre, ya lo sabéis, desde Radio Crash en el 105 de la FM, pero hoy lo hacemos desde Radio Nava, un verdadero placer, y tengo por aquí conmigo quien dice que no quiere hablar, que me quiere dejar solo ante el peligro, al, digamos, director, por así llamarlo, de lo que es la emisora de Radio Nava, que está Diego por ahí controlando y observando cómo se realiza un poco el programa, y sobre todo, pues ya sabéis, ¿no? Terreno desconocido, pinto que hay algún problema, alguna cosa que afecte a la buena emisión del programa. Y él conoce mucho mejor todo lo que aquí hay. Así que, como viene siendo habitual, un cordial saludo para todos los que estáis ahí al otro lado y en especial pues para los que oís, los que nos vais a oír en la reemisión que realizará la emisora, digamos, habitual del programa, o sea, Radio Crash. Así que un saludo para ellos y buenas tardes a todos. Y ya lo sabéis, este buque sonoro que ahora se inicia desde Músicas en la Tarde y encargado de la dirección, realización, producción, selección musical y presentación que hemos hablado, Juan Antonio López, en este programa especialísimo por todos los niveles, porque hoy nos vamos a dar el gusto de escuchar músicas que por cualquier otro motivo pues hacía tiempo que no escuchábamos o que no tienen cabida, que ya las hemos dado, pero que son piezas que hay que recordar, y así de alguna manera pues escuchamos un poco cosas que por el devenir diario no las teníamos previstas escuchar o no tenemos tiempo a oír, y así de paso pasamos un buen rato y damos a conocer nombres y sonidos que a buen seguro para los que son más nuevos en el programa nunca han tenido la oportunidad de escuchar, y eso siempre se agradece que alguien de vez en cuando nos dé un pequeño repaso y nos ponga al día. Así que hoy, un poco con esta idea, es a lo que vamos a pasar aquí un buen rato, a celebrar esta maratón de Radio Nava, y comenzamos, pues cómo no, como un canto de alegría. Comenzamos con un músico español, a él responde el nombre de Eduardo Laguillo, y allá por el año 2006 No teníamos archivo sonoro, por lo tanto, bueno, pues el disco yo lo puse muchísimas veces porque era una verdadera maravilla, ¿no? Él titulaba Jabadú, estaba publicado por un sello español, el No Profi Music, por lo tanto podíais, digamos, y se puede distribuir, copiar siempre y cuando no se gane dinero con él, pero sobre todo la música. Y el disco se abría pues con este canto lleno de alegría y de buena esperanza, que es lo que esperamos que pasemos en estas dos horas que nos quedan de radio. Shrimati de Bhagavan Ishvara Halakheya Sabago Sanmati de Bhagavan Om Bhagavan Yabadú, atributo de la divinidad que alude al amor divino, significa «oh amante», es una petición a Dios para que derrame sobre nosotros su amor. Cuando decimos «Yabadú», estamos rogando al Señor que despierte en nuestro corazón ese amor eterno y sin límites. Bueno, pues así se titulaba este disco que traía contenido esta canción, este Ragaputi Ragaba, de Eduardo Laguillo, ese canto de amor y de esperanza con el que comenzamos hoy el programa para que pasemos un buen rato en compañía todos juntos. Ya sabéis que hoy el programa se emite desde el maratón de Radio Nava, que se celebra todos los años por esta época. Y me dice Diego, por aquí me hace señal, que le ha gustado mucho esta música muy espiritual y muy para levantar precisamente, bueno, pues eso, el espíritu, ¿no? Qué buena falta tenemos a vida cuenta de todo lo que nos está sucediendo por ahí afuera y que seguramente, a buen seguro, nos afecta a todos directamente o al menos indirectamente. Conocemos a personas que lo están pasando, digamos, un poquito mal, porque la crisis y todas las situaciones que genera en lo que estamos envueltos, en los que estamos metidos, pues afecta a todo el mundo, en mayor o en menor medida. Nadie está exento de la situación. Bien, seguimos, vamos con el canto de alegría y seguimos con otro español. Él se llama Javier Pasariño, un grandísimo e inmenso músico que está metido en todos los saraos, pues con Eduardo Laguillo, en fin, y otros nombres que seguramente van a salir en el día de hoy. El disco se titula Temura y se abría pues con un tema realmente delicioso, el Conductus Mundi. La música es la primera libertad del silencio. El sonido es una sensación, el rumor que tienen los cuerpos cuando el silencio es vencido. Bueno, pues lo que oíamos, esas palabras venían contenidas en el disco de Javier Pasariño, Teruma, una buena definición de lo que es el sonido, de lo que debe de ser la música. Y esta otra pieza que escuchábamos, que hemos unido y hemos entrelazado, es de un grupo canario, responde al nombre de Artenara, que es, pues precisamente, es una de las princesas aborígenes y que da nombre a uno de los municipios más elevados y montañosos de Gran Canaria, que nos lo cuentan aquí en la carátula del disco, bueno, en el librito del disco. El grupo estaba formado por Enrique Mateus, Germán Arias y Antonio Miranda. Decir que Enrique Mateu era un hombre que comenzó allá por la década de los 80 y trabajó mucho pues en compañía de Luis Delgado, del grupo Ishinoana, y yo recuerdo de haberlo visto en directo en el Teatro Campo Amor. Primeramente nos actuó él, pues eso, yo no recuerdo el año exactamente, ¿no? Nos actuó él, que tenía un disco también, que aparece, es muy curioso, ¿no? La fotografía, pues lo publicó el Cometa de Madrid, y ya sabéis, uno son dos bandas negras, una arriba y otra abajo, la foto en blanco y negro y más o menos centrado, aparecía Enrique Mateo, y detrás se veía un ordenador. Un ordenador que, bueno, pues hoy, esa es una foto que ya os digo, tiene del año, de la década, vamos a ponerle en el año 88-89 aproximadamente, del pasado siglo. Y si vierais la foto, pues es tremendo, ¿no? Pues lo arcaico, lo desfasado y lo inmensamente grande y primitivo que se veía aquel ordenador. Cuanto ha evolucionado en tan poco tiempo, pues bueno, la informática o la tecnología aplicada a la informática pues ha evolucionado rapidísimamente. Y él ya de aquella época, junto con Luis Delgado y Javier Pasariño, pues hacían cosas utilizando, digamos, los primitivos sintetizadores, los ordenadores que bueno, que se podían tener. Porque imaginaros lo que costaba un ordenador, pues que hoy, bueno, nada, que hoy no lo queríamos ni siquiera para probar a ver cómo funcionaba, ¿no? Por eso del paso del tiempo. Bueno, pues estos eran a Artenara, formado por Enrique Mateo, este grupo que, bueno, yo tengo que decir que nunca más he sabido de él. El disco es del año 99, un disco realmente estupendo. Todo, no esta pieza abría el disco, pero todo el trabajo es realmente fantástico, y si lo encontráis por ahí, merece la pena que lo escuchéis y que disfrutéis de él, porque fue un disco, tuvo una cierta repercusión, pero, bueno, como todos otros muchos músicos aquí en nuestro país, parece que no les prestamos atención, y realmente son trabajos muy, pero que muy interesantes. Así que os repito el nombre, Artenara, y posiblemente hayáis reconocido la pieza que acabamos de escuchar, puesto que servía de sintonía para un programa de libros que tenía Televisión Española. No recuerdo la fecha, pero bueno, imaginaros, en la década del 2000, pues bueno, ahí estaba esta sintonía llamada Artenara. Bien, continuamos, seguimos en nuestro país y seguimos anclados, curiosamente, en el año 99, donde apareció el primer trabajo de David Peña Dorantes, que se titulaba Orobroi. Thank you. Cuando escucho la vieja voz de mi sangre que canta y llora recordando pasados siglos de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy sembrando rosas en vez de dolor. Bueno, pues esto era lo que nos cantaba, lo que nos ha compuesto David Peña Dorante en este tema Orobroi. Estaba cantado evidentemente en Calais. Ahí lo tenemos, realmente maravilloso, ¿no? Pues eso, un mundo voy sembrando rosas en vez de dolor. En fin, qué bien nos iría a todos si nos dedicáramos a estas cosas. Bueno, era David Peña Dorante, su primer trabajo del año 2009, una auténtica maravilla. Últimamente sé que está haciendo, había hecho un proyecto, estaba realizando un proyecto que tocaba en directo, si no recuerdo mal, con Dulce Pontes, ¿no? Ahí es nada. Y amén de hacer otros proyectos que, bueno, lo dejaremos para el programa habitual de Radio Crash y vamos a seguirle un poco la pista a este hombre que ciertamente lo tengo abandonado porque sacó dos discos. Este era el primero del año 99, luego sacó otro disco y yo he de reconocer que luego pues entró en un silencio para mi gusto excesivamente largo y claro, uno al final pues las novedades a diarias se va, digamos, se olvida un poco de David Peña Dorantes, creo que ahora firma ya como el nombre de Dorantes, pero bueno, vamos a retomar un poco la idea, la línea y a ver qué es lo que está realizando este hombre que como muy bien habéis podido escuchar retoma esa influencia flamenca de la música española y la adapta al piano como también hacía a principios del siglo pasado nuestro gran compositor Manuel de Falla. Bien, nosotros seguimos en compañía de otro grupo español que bueno, que aquí le prestamos atención porque realmente se lo merecía. Él responde al nombre de Mecánica Popular. Han tardado 25 años, que pronto se dice, ¿no? 25 años en volver a publicar un trabajo discográfico que nos lo regalaron precisamente en el año 2010. Pues el grupo está formado por Luis Delgado y Eugenio Muñoz y era una verdadera maravilla. Se titulaba Negentropía y ahí en el archivo sonoro lo podéis escuchar. Este disco, otras composiciones de Luis Delgado y de Germán, o sea, de Mecánica Popular de la década de los 80, inencontrables. Y bueno, ahora que lo estoy diciendo, creo que me voy a comprometer otra vez a resubirlos porque, ya sabéis, hemos cambiado de servidores y yo creo que la mayoría de los programas, pues bueno, han volado literalmente. Así que, pero bueno, hay algunos en los que sí merece la pena, o yo al menos personalmente creo que merece la pena que estén ahí para dar a conocer determinadas cosas y Mecánica Popular es uno de ellos. Y también os recuerdo que hablamos un poquito, mantuvimos una charla, como no, con Luis Delgado vía telefónica, fue una auténtica delicia. Bien, así que nos vamos con este Negentropía. 25 años después, Mecánica Popular, uno de los grupos más avanzados, más vanguardistas y más visionarios de la música española, este dúo de oro y su tema titulado Disposición Emotiva. Bueno, pues esta maravilla se titulaba Disposición Emotiva, que si habéis estado atentos, bueno, pues escuchabais ahí un sonido pregrabado, bueno, muchos sonidos pregrabados, pero sobre todo uno de comiendo una manzana, ¿no? Del sonido que se produce cuando mordemos una manzana así un poco durilla, ¿no? Ya sois cracks. Bueno, pues ahí esa, utilizaban todas estas ideas, la pura y absoluta vanguardia dentro de la música española, la música concreta, electroacústica, electrónica, en fin, todo dominado a la perfección por este dúo de nombre Mecánica Popular, formado por Luis Delgado e Eugenio Muñoz. Una auténtica delicia este Negentropía. Amén de eso, tengo que recordaros de que trae un libreto realmente impresionante, fantástico, así envejecido, con lo que es la historia del sonido y de las grabaciones, puesto que Luis Delgado es un hombre muy aficionado a estas cosas. Amén de tener, pues ahí en Urueña, esa localidad de Valladolid, un museo junto a Joaquín Díez, un museo de instrumentos, que hace ya un par de años, un par de veranos, que nos traen una pequeña muestra aquí al Instituto Jovellanos de Gijón. Una verdadera delicia, y ya sabéis que es especializado también en músicas étnicas, en músicas árabes del siglo de la época medieval, en fin, un hombre que realmente no para. Para mí, uno de los grandes de la música española. Ya sabéis, Mecánica Popular, Negentropía, Luis Delgado, Eugenio Muñoz, pues un disco, eso, del año, ya va a ser 3 años, ¿cómo nos pasa el tiempo? Pues eso, del año 2010. Bien, seguimos, vamos con más actualidad y de alguna manera cerramos ya este pequeño bloque que hemos dedicado a músicos españoles con la más pura actualidad, y como no, lo tenemos que hacer con Paz del Castillo, música ella de aquí de origen asturiano, que vive, bueno, de origen y que vive aquí más en concreto en la localidad asturiana de Llanes, y que nos ha regalado un disco realmente precioso titulado El Ebre en Drops, y del que escuchamos, como no, esta verdadera joya, esta auténtica maravilla, From the Beginning, desde el principio. Esta maravilla se titulaba From the Beginning, desde el principio, que viene en el último trabajo de Paz de Castillo, 11 Drops, 11 gotas, que nos ha dejado maravillosamente bien compuestas esta intérprete, compositora y asturiana que nos vive aquí en Llanes y que curiosamente, bueno, pues la semana pasada llegaba a la lista número 9, entraba directamente a la lista número 9 de una emisora de radio de Estados Unidos, que la llamaron y estuvo charlando con un programa de allí, con otra emisora, bueno, pues que se dedica a sonidos de las nuevas músicas, nueva era, en fin, lo dicho, le prestan más atención, a Paz del Castillo le prestan más atención en Estados Unidos que aquí, aunque nosotros nos hemos librado porque le hemos hablado con ella y hemos, bueno, pues puesto varias veces este realmente trabajo, este estupendo trabajo de Paz del Castillo, que os recuerdo se llama 11 Drops. Así que continuamos. Quiero recordaros, antes de seguir poniendo y escuchando buena música, pues que estamos hoy en Radio Nava y que este espacio se llama Músicas en la Tarde, y hoy emitimos en el 108 de la FM de Radio Nava, celebrando el Maratón 2012. Ya sabéis, una modo de celebración, de fiesta, pues en el que todos los que de alguna manera realizan o colaboramos, lo digo así, colaboramos con la emisora, con Radio Nava, que redifunde nuestro programa, pues venimos a hacer aquí el programa en directo en esta emisora amiga y hermana. Y dicho esto, vamos a continuar. Vamos a dejar atrás un poco, bueno, pues esta parte de los músicos españoles que le hemos dedicado a sonidos de músicos españoles que siempre, que parece que pensamos que en España no hay músicos que hagan cosas interesantes, pues bueno, pues aquí una pequeñita muestra que desde siempre ha habido gente muy interesada en hacer cosas que se salir un poco pues de los 40 principales y demás emisoras que se dedican, bueno, pues a Lady Gaga y compañía. Y lo vamos a hacer con un tema delicioso que a buen seguro la mayoría de vosotros nunca ha oído y que se va a quedar un poco pues con la boca abierta y va a decir quiero más, ¿no? Él es Øystein Sebak, el noruego, Øystein Sebak, y el tema que vamos a escuchar, Crystal Palace. Un aviso, disfrutar, sentaros, dejar que el silencio solo lo interrumpa esta composición. Bueno, pues después de escuchar este Palacio de Cristal, qué difícil es seguir, ¿no? Uno, en fin, al menos a mí me deja realmente subyugado esta bellísima composición e interpretación del noruego Øystein Seebach, Crystal Palace, una auténtica delicia, una auténtica maravilla de principio a fin. Así que bueno, cambiamos de estilo, nos vamos a Europa, a Finlandia, y allí hay un hombre llamado Wimme, que aprendió a escuchar música, pues bueno, trabajando en la Radio Nacional Finesa. Allí tuvo acceso a grabaciones de campo realizadas inclusive por su tío, que aparecía también cantando a los cantos tradicionales de los lapones, ¿no? Y eso le prendió la bombilla y decidió fusionar, acercar definitivamente lo que eran los cantos tradicionales de todos sus antepasados o de gran parte de la población finesa a lo que es el mundo en el siglo XXI. Choco, choco, choco, choco, choco, choco, chalmo. Choco, choco, choco, chalmo, chela. Choco, chalmo, chela. Choco, roca, chalmo. Yeah. Continuamos con Sahan Durin, hijo de un emigrante turco que se fue a Holanda y allí conoció pues a una mujer, y de ese fruto de la unión de ese hombre y de esa mujer nació este hombre, el Sahan Durin, que nos ha regalado un trabajo realmente portentoso titulado Afro-Anatolian Tales, y en él tiene colaboradores muy conocidos del programa. Destaca Aynur y Arto Tuzboyasian, que es precisamente el que vamos a escuchar en esta composición que se titula Turkun Trans de Sahan Durin. Bueno, pues dejamos los juegos, las combinaciones étnicas de este turco holandés llamado Sahin Darin, y en colaboración pues con esa voz no tan peculiar y esa forma de interpretar y de hacer música que es este conocido nuestro, el armenio Arto Tuzboyazyan, en ese disco. Y retomamos, pues cambiamos diametralmente de estilo. Vamos con un cuarteto de oro que en la década de los 90 nos hizo disfrutar como verdaderos, iba a decir una grosería, ¿no? Pero bueno, no, como verdaderos personas y amantes de lo que es la buena música. El cuarteto se llamaba Nike Noise y vamos a escuchar el tema titulado Biggie Biggie. Thank you. Dejamos al grupo Nike Noise con su elegante música, un grupo que merece la pena que investiguéis y que disfrutéis de él, y estaba aquí haciendo memoria mientras escuchaba esta composición. Bueno, pues yo creo recordar que lo vi un par de veces fijo aquí en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y no sé si otra vez más vendría por aquí, no lo sé exactamente, ¿no? Pero dos sí sé que los pude ver y disfrutamos ahí verdaderamente fantástico, ¿no? Tuvo su momento de gloria, dejaron un buen sabor de boca y luego por accidentes de la vida uno de los componentes lo dejó, entre otro fallecieron, en fin, decidieron separarse, pero nos dejaron una plétora de discos, de trabajos discográficos que realmente merecen mucho la pena y merece la pena de que lo escuchéis, ¿no? De que investiguéis un poco y disfrutéis de todas sus composiciones con ese sabor jazzístico, celta, en fin, de todo tipo y elegantemente bien facturado todos los discos de este grupo de Nike Noise. Bien, nosotros seguimos y vamos a cambiar un poco de tercio, vamos con este grupo que me tiene total y absolutamente subyugado, que se llama el Absolute Ensemble, ya lo sabéis, de este disco Absolución, que fue como yo los conocí. Recuerdo que estaba una vez pues por ahí, ¿no?, navegando. Bueno, no, navegando no, ya me confundo hasta de terminología. No, estaba una vez en un centro comercial, viendo allí en una tienda de discos, ¿no? Ya sabéis, haciendo arqueología musical, lo que bueno, mi buen amigo Juan Mayama denomina arqueología musical, que ya sabéis, son todas estas ofertas que ponen en las tiendas de discos y en los grandes almacenes que lo tiran todo allí, hacen un montón y bueno, tienes que sudar allí, escarbar hasta llegar al fondo y de vez en cuando aparecen cosas, ¿no? Yo recuerdo que compré un disco que era una recopilación del sello Enja, que es el en el cual ellos publicaban y siguen publicando, y de varios autores, y había algunos que me, digamos, que me picaba la oreja, ¿no?, que quería saber, escuchar un poquito de ellos, y bueno, pues me lo compré, estaba de oferta, era ese recopilatorio, y cuando llegué a casa y puse el disco se abría con el tema que vais a escuchar a continuación, y yo me quedé realmente embobado, ¿no? A partir de ese momento, pues empecé a investigar fervientemente por ver quién demonios eran el Absolute Ensemble. Y bueno, fue todo un descubrimiento y es un grupo que le venimos siguiendo la pista en el programa desde entonces, ¿no? Estoy hablando desde el año 2003, ¿no? Le hemos escuchado así algunas que otras composiciones. El último disco que oíamos de ellos estaba dedicado en exclusiva e interpretado, fue el último trabajo de estudios con Joe Zanibull. Luego se falleció este austríaco de oro. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? En el archivo sonoro de músicas en la tarde. Y es una pequeña agrupación de 16 músicos, composiciones clásicas, ¿no? Una típica orquesta, digamos, de cámara así pequeñita de ese número que os acabo de decir. Y está comandado y dirigido por un director de orquesta realmente inquieto a todos los niveles y que está, digamos, enamorado de lo que es la música del siglo XX. Que él responde al estonio es Christian Harvey y él es el encargado de dirigir, de seleccionar la música, en fin, de hacer todo lo que os podáis imaginar. Eso sí, hay que tener la mente muy abierta porque este hombre hace literal y absolutamente de todo. Cada disco que se escucha del Absolute Ensemble es total y absolutamente diferente, ¿no? Pero hoy he querido traer esta composición que precisamente nos despertó el interés y nos dio a conocer a este grupo. El tema se titula Dance Machine, es del año 1996 y es una composición de Safer Mahoney. Thank you. Bueno, pues estos son los juegos sonoros, todos ellos pasados por lo que es la música contemporánea y de lo más avanzado de este grupo del Absolute Ensemble y su disco Absolution. Una verdadera joya de principio a fin y toda una muestra de lo que es capaz de hacer este grupo que realmente, bueno, comandado con ese estonio de oro que es Christian Harvey, que si no recuerdo mal, es un hombre, es el director de orquesta y estuvo hace años o sigue dirigiendo, no lo sé, todavía lo tendría que confirmar, ¿no? Bueno, pues a la orquesta, creo recordar, sin de las Islas Canarias, pues él estuvo allí de director, ¿no? Así que, bueno, para haceros una idea, ¿no? Es un afamado y aclamado director y sobre todo tiene una cierta debilidad por lo que es la música actual de este siglo XX, de la música contemporánea. Y hay que deciros de que no tiene ningún reparo en adaptar a sus orquestaciones y todo ello flambeado con ese aire de contemporáneo, de modernidad, pues composiciones de Charles Coleman, de Jimi Hendrix, de Shostakovich, de Penderecki, o sea, en fin, cualquier cosa que os podáis imaginar, este grupo lo coge y lo tamiza todo por el aire de la música contemporánea. Bien, nosotros continuamos, no sin antes recordaros que hoy estamos emitiendo desde Radio Nava en el 108 de la FM, aquí en Radio Nava, en esta pequeña localidad, que nos han invitado a realizar el programa con motivo de su maratón anual, que se celebra siempre todos los años, pues en el mes de diciembre, y aquí venimos pues a realizar el programa y a confraternizar con los compañeros de esta emisora amiga y hermana que es Radio Nava, y qué mejor que dedicarles pues a ellos, a esta organización, a la dirección de la emisora. Diego se ríe y no quiere saber nada. Pues bueno, este tema que viene aquí, ¿no? Usual Happiness, que son del grupo Croque, que no quiere decir nada más y nada menos que felicidad cotidiana. Thank you. El grupo Kroke en directo ahí grabado en su Polonia natal, en su Cracovia, en la emisora de radio de Cracovia, allí entre cuatro amigos, bueno, pues amigos y familiares fueron a grabar este trabajo en directo que lleva por título el Live at Home, directo en casa Quartet, una auténtica maravilla y donde, bueno, pues nos demuestran una vez más lo que son capaces de hacer este grupo en directo realmente portentoso, uno de los mejores grupos en directo que yo jamás haya podido ver y que me ha regalado los conciertos tal vez más inolvidables que he visto hasta la fecha, ¿no? Ha sido realmente memorable, impresionante la capacidad que tienen este trío de crear música, absolutamente impresionantes. No dejéis de verlos nunca jamás cuando tengáis la oportunidad de verlos en directo, porque merecen la pena y no defraudan. Bien, seguimos. Ya que estamos con instrumentos, por así decirlo, clásicos, nos vamos con Mike Manrick y su contrabajo. Dejamos el majestuoso contrabajo de Michael Manry, pero no abandonamos los instrumentos, por así decirlo, clásicos, y nos vamos con el cello de Joran en directo, acompañada en este caso por la Orquesta Sinfónica de Quebec. El tema se titula Group. Yeah. Bueno, pues esta es la fuerza y la garra de Joran en directo con Orquesta Sinfónica de Quebec. Esto ocurría en el año 2003, una auténtica y verdadera maravilla, y eso, precisamente una demostración del poderío, de la garra, de la fuerza y de la ritmicidad de una orquesta sinfónica. Bien. Continuamos y lo hacemos con un músico muy, pero que muy especial en el programa. Él se llama Wim Mertens. Vamos a escuchar un tema de un trabajo que venía contenido en el año 1998, ¿no? Es una auténtica delicia. Deciros que, ¿qué os puedo decir de Wim Mertens? Bueno, pues contaros una historia, ¿no? Allá por la década de los 80, a mediados de los 80, en el año 1985, lo fecho sobre esa época, 85-86, Wim Mertens vino a actuar a Asturias, aquí, más en concreto al Teatro Campoamor de Oviedo, y evidentemente allí fuimos, y cuando entré en la sala principal, pues en el escenario solo se veía el piano, y yo lo conocía de un disco de Maximans d'Audience, que aunque tiene muchas piezas a piano, ¿no?, pues no, pues también tiene grupos de orquestación, así de un cuarteto de cámara, ¿no? Entonces, ya sabéis, la juventud y los prejuicios sonoros me hicieron un poco dudar, y me dije, uff, verás tú qué aburrimiento nos hace aquí este hombre, ¿no? Pues que aguantar una hora y media, dos horas de piano solo por aquella época, pues uno no estaba muy predispuesto o todavía tenía pues esas cosas tan perjudiciales como son los prejuicios, ¿no? En este caso, musicales. Bien, lo cierto es que allí nos salió el hombre, nos sentamos, nos salió allí el señor Wim Mertens con su blanca palidez y envuelto en una camisa blanca de seda brillante, y el foco le iluminaba, y el hombre se sentó al piano. Apenas habían pasado unos 30 segundos y yo me olvidé absolutamente y para siempre de los prejuicios musicales. Desde entonces, gracias a este hombre, gracias a este simple hecho, hay que escuchar la música, venga de donde venga, provenga de lo que provenga y esté realizada con lo que esté. No importa el instrumento, realmente el instrumento es una herramienta. Lo que importa es lo que nos hace el músico y su inteligencia, su gusto, eso es lo que determina, en este caso, el piano de Wim Mertens. Pero hoy, a modo de introducción, no vamos a escuchar una pieza al piano solo, sino orquestada. Bueno, una orquesta con una pequeña agrupación de cámara en este disco que se titula Valor Integral, Integral Valor, del año, lo que os decía, del año 1998, y que a mí realmente, pues, bueno, es de estos temas de que te pega un subidón en el espíritu o en el alma, como lo queráis llamar, ¿no? Realmente preciosa esta composición, que, bueno, está así, yo creo que no está ni, está en francés, y me voy a negar a decirlo porque todavía solamente el francés, ya sabéis, lo hablo en privado, pero no dejéis de escuchar esta preciosidad de principio a fin de Queen Mertens. Difícil seguir, ¿no? Una verdadera joya esta pieza, ya recordad, Valor Integral, una obra de Wim Martens del año 1998, una auténtica maravilla que a mí al menos me pega un subidón. En fin, no sé, tiene algo especial esta pieza, al menos para mí tiene algo muy, pero que muy especial. Bien, bueno, hemos llegado al final, estamos prácticamente ya en el tiempo, toca despedirnos de este Maratón 2012 que hemos realizado y que celebra todos los años en el mes de diciembre nuestra emisora amiga y hermana Radio Nama en el 108 de la FM, y hoy hemos realizado un especial aquí de músicas en la tarde, precisamente, pues bueno, en esta emisora, en las instalaciones, estupendas instalaciones de Radio Nama. Diego se ríe, me dice que soy un pelotas por ahí, pero no, es la verdad, las instalaciones están muy, pero que muy bien. Yo conozco alguna que otra emisora aparte de estas dos, y no, las emisoras, la instalación de Radio Nava está muy bien, y la programación, y ya sabéis que nos redifunde los martes por la tarde, eso de las 4 de la tarde, y los sábados a las 2 de la tarde, así que ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, realizar el programa en esta pequeñísima y hermosísima localidad de Nava. Ya lo sabéis, venís el centro neurálgico geográfico, por así decirlo, de Asturias, y centro de la sidra, esa bebida tan sumamente espléndida y que a buen seguro nos vamos a ir ahora a disfrutar. Diego dice que sí, y yo también estoy dispuesto, pues eso, a tomarnos unas sidrinas y confraternizar aquí todos Radio Nava y algún que otro invitado más de otra emisora que viene precisamente, al igual que yo, pues a realizar su programa en esta nuestra emisora amiga y hermana. Bien, el buque sonoro llega a su final, espero que haya sido de vuestro agrado este especialísimo en el que hemos dado un pequeñísimo repaso, pues a las músicas, a sonidos, a autores que de alguna manera, pues bueno, están ahí, siempre han estado, seguirán con nosotros, pero la programación diaria, la actualidad, pues de alguna manera nos hace un poco dejarlos para atrás, ¿no? No, y merecidamente, por supuesto que sí, merecidamente. Así que con un poco con esta idea, pues es con lo que he realizado este especial del Maratón 2012 en Radio Nava, para que conocierais unos sonidos y a unos artistas y unas composiciones que yo pienso que os ha gustado. Con esa idea lo hemos realizado, y como despedida lo vamos a hacer pues con algo que nos enerva el espíritu y nos hace mover, como nos solemos decir, nos hace mover la patuca sin parar y nos entran ganas de ciertas cosas, ¿no? Lo vamos a hacer con un tema del australiano David Anthony Clark, de su disco Danza Chamánica, lo último que hemos tenido de él, y bueno, pues está dedicado precisamente a estos señores, ¿no?, a los chamanes que tanto les debemos. Lo que vais a escuchar se titula El Espíritu Cazador, pero está cantado en una lengua que es lo interesante, ¿no? Ya sabéis que tanto el español, el inglés, el alemán, francés e infinidad, el tibetano, el hindi, tienen todas una lengua en común, que se les llama el indoeuropeo. Pero antes de que hubiera esta lengua, el indoeuropeo, existía el protoindoeuropeo. Bueno, pues lo que vais a oír está cantado en esa lengua. Es una, digamos, los filólogos han aceptado que los sonidos serían más o menos esto, y David Anthony Clark nos canta en esta lengua protoindoeuropea, que en el folleto del disco dicen que hoy lo hablamos 3 billones 3 billones, yo no sé si lo somos los habitantes de la Tierra, pero bueno, ya sabéis, este lío entre las diferentes formas de nombrar a partir de no sé qué cantidad, ya sabéis, los sajones o los americanos e ingleses nombran de una determinada manera y los europeos nombran de otra. Yo, como no manejo esas cifras, si 3 millones o 3.000 millones de personas o 5.000 millones, pues bueno, lo dejamos ahí. El disco nos dice que lo hablan 3 millones de personas, las lenguas que se han derivado de este proto-indoeuropeo y del indoeuropeo. Así que con ese espíritu cazador y deseando que mováis la patuca y que lo hayáis pasado muy bien, me despido de todos vosotros de este maratón hasta el año que viene, no de la programación, que ya sabéis que Radio Nava redifunde el programa de Músicas en la Tarde. Así que un cordial saludo para todos y ya lo sabéis, salud y saludos y hasta el próximo miércoles. Yeah.